etcétera, y se lograron varios documentos. Uno de los documentos que se hizo en el año 2005, después se difundió en el 2006, esta es la versión del proyecto, todos los materiales online, se van y buscan Red Digital, no sale en primer lugar, Red Iberoamericana de Comunicación Digital, que es un libro en castellano, portugués, inglés y catalán, porque la universidad que lo coordinaba está en Cataluña, entonces. Y ahí todos los cursos de dinero también, o sea que salieron los cuatro idiomas. Todo eso está online, tengo que acá los cuatro idiomas. Por cada capítulo se puede bajar el PDF completo. Pero el documento que nos interesa es entrevistas, se interesa muchas entrevistas con Mati Barbero, a Mateo Rojo, siempre hablando sobre los temas del nuevo comunicador, que tiene que conocer el comunicador. El documento quizá más útil era este, dedicado a competencias. Ustedes saben que la tendencia que empieza con el de Bolonia, en Europa, pero que también llega a América Latina, que los planes de estudio, con todo su plan de estudio, posgrado, grado, de un doctorado, hay que poner las competencias, ¿eh? No es tanto el tema, sino las competencias. ¿Qué van a aprender los alumnos en ese curso, en ese posgrado, en esa materia, etcétera, etcétera? Nosotros en esa época, en 2005, hicimos un gran documento sobre las competencias del curricular digital, o sea, no nos metimos con las competencias tradicionales, que ya las sabemos, o sea, acá nos dice. El periodista tiene que saber la pirámide invertida, no, porque eso lo tiene que saber antes. Solamente las competencias más vinculadas a lo digital, directamente, o algunas no digitales, pero que nacen a partir de todo este nuevo entorno sociotecnológico. ¿Qué pasa? Este documento se redactó en el año 2005. Hace 7 años nomás, no es nada 7 años, sobre todo con los tiempos de la universidad. Cambió tanto de estudio, te lleva 20. Pero bueno, ¿qué pasa? En el 2005 no había YouTube, recién estaba empezando, no había Twitter. La cosa de los móviles recién estaba arrancando, faltaban 2 años para que apareciera el iPhone, faltaban 5 o 6 años para que apareciera el primer tablet. Y vimos cómo, bueno, ya hay un documento que, como decíamos ayer, tiene un poco de telaraña, hay que darle un poco de correr plumero y actualizarlo. Por eso el objetivo de este taller era, ayer tuvimos 2 horas, hoy tuvimos 3, empezar a discutir, volcar experiencias para tratar de actualizar este documento. Cuando lo vamos a poder hacer todo entre ayer y hoy, lo vamos a poner después en un formato wiki para que, digamos, podamos un plazo de tiempo, no sé, un mes, 2 meses, mediados de diciembre o principios de diciembre, para que el que quiera aportar algo lo vamos completando, ¿no? Y después la idea es cerrarlo. Ayer hablamos con Eduardo Gutiérrez, que es el co-coordinador de este taller, que la Universidad Javier de Cali, de hacer algún tipo de infografía, por ejemplo, nos gusta mucho este documento, lo pueden descargar de la web, muy interesante, son skills, competencias para, no de comunicación, pero en general, acá hablan de cosas de medios, pensar hacer una especie de documento con alguna gráfica tipo esta, si digamos, acá también, son 2 páginas que acá han cortado, ¿no? Pensar hacer un mapa, ¿no? En la web hay un mapa interactivo de esto, pero está hecho con flash, una cosa. La vieja también. Puede ser una cosa estática, sí, pero que digamos, uno tiene un mapa de qué tiene que saber hoy el comunicador en temas digitales y que después sí, un documento escrito donde digamos, la utilidad de este documento, ¿no? Ya lo tengo en PDF, es que uno mañana le toca hacer un. O sea, esto es una propuesta de Max, una base de datos de competencias, para saber, para hacer. Pues mañana le toca armar un posgrado, armar una actividad didáctica, armar un doctorado, armar un nuevo curso. Es mucho más fácil de acá ir pescando competencias e ir armándolo. Facilita mucho el trabajo. Por eso es un taller pensado para gente que, si bien hay alumnos, alumnas que han participado y también que participen, digamos el target de este taller es gente que está dentro del departamento, decano, gente que está armando posgrado, dirige posgrado, ¿no? Un poco la idea es generar un documento que puede quedar online, puede quedar en formato wiki también, y seguir actualizándolo, pero. Es un instrumento de trabajo. Y si mañana tenemos que hacer un plan de estudio o algo, agarramos copy y pega, lo que nos sirve, no todo, obviamente, todo acá. Ayer una cosa que decíamos, ¿no? Si tenemos que enseñar todo esto, no alcanza 4 años. Bueno, no hay que enseñar todo. Y ahí está la necesidad de que las universidades se vayan especializando, las facultades se vayan especializando. No podemos seguir enseñando todo. Bien, acá hay competencias generales y competencias específicas. Ayer trabajamos las digitales generales, vinculadas al saber. Vimos que no iba a alcanzar el tiempo, entonces dijimos, todas las que fueran estas colaterales que acá llamamos no digitales, las vamos a dejar de lado, y ahora, o sea, empezaríamos de acá, sea, competencias generales, digitales, vinculadas al hacer. Y abro paréntesis. Hacer y saber. Sabemos que son cosas que no es conveniente mantenerlas separadas. Pero por lo menos en España, a la hora de hacer los planes de estudio, saber y saber. Las ponemos ahí. Después puede pasar que en el aula agarramos una de acá y una de hacer y una de saber y agarramos juntos en una misma asignatura, en la misma materia. Digamos, mantuvo este esquema, para facilitar también la organización, ¿no? Sabemos que tenemos que ir más allá, pero claro, uno iba a ser una materia donde se junte la teoría de la comunicación digital con la infografía. Y los alumnos, en vez de dar el trabajo escrito, me entreguen infografía como la que queremos hacer nosotros, para teoría. Automáticamente se puede pescar una de acá, una de allá, y salga una asignatura teórico-práctica. Por eso decidimos mantener esta división, un poco por los criterios de clasificación y poder después identificar más fácilmente. Pero no quiere decir que todo tiene que ser hacer o todo tiene que ser saber. Se pueden hacer cosas mixtas. Bien, para los que no vieron ayer, un poco yo las iba leyendo. Acá tenemos a Eduardo que va tomando nota de los debates todo y va preparando un documento muy interesante. La idea es que este documento que quedó online. Y cada uno, bueno, la idea que vamos leyendo cada uno, cada una de las competencias las vamos enriqueciendo, viendo qué le falta o si hay que actualizar alguna cosa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Más o menos se entendió? Bien. Decíamos, competencias digitales generales vinculadas al hacer, ¿eh? Después, repito, estamos en la página 5, son 8 páginas, faltan una serie de competencias vinculadas al cine, TV, animación, al audiovisual, hay una serie de competencias vinculadas a las redes, a multimedios, hay una serie de competencias dedicadas a la radio, poquitas, pero hay, a todos los medios gráficos, y después tenemos acá de organizaciones. Todo lo que sería vinculado al ámbito de la publicidad, marca y todo eso, podría estar acá dentro también, o a lo mejor podemos decidir abrir la organización, o ahí depende un poco la relación, ¿no? Sabemos que el tema de la publicidad y eso a veces genera cierto malestar en las facultades, ¿no? Que no se quiere enseñar la publicidad, pero bueno, nosotros acá lo vamos con la área de organizacional, con la organización. Pero bueno, no queda el miedo, tenemos que agregar competencia de saber diseñar estrategias de branding, de marca online, que tenemos miedo a ponerlo. Después cada facultad y que es un recorrido teórico e ideológico, ¿no? Bien. Competencias generales vinculadas al hacer, a la práctica. Después vienen los medios más específicos, ¿no? Habíamos puesto capacidad de adaptación y actualización profesional, autoaprendizaje, respecto a la evolución de la ciencia y su entorno. Ayer hablamos de dos cosas, capacidad de trabajar en grupo, que estaba acá en el documento original. Y ayer yo introduje un elemento a partir de este otro informe. Acá era un informe de turista, ¿no? Pero una de las características que se vislumbran ya, gran longevidad. Y volvemos al tema de los viejos y los jóvenes, la conferencia esta mañana. Cada vez la gente vive más años. Entonces, primera consecuencia, sistemas previsionales tallan, porque va a haber más gente que no trabaja que la que trabaja. Ergo, vamos a trabajar hasta los 75 años, por lo menos. Ya me imagino eso. Otra característica, ¿vamos a poder estar tantos años trabajando en la misma empresa? No, decíamos ayer, ¿no? Evidentemente. Por eso, formar un comunicador que tenga capacidad de adaptación, actualización profesional, reskilling, lo dicen en inglés, fundamental, ¿no? Esto ya lo habíamos debatido en el año 2005. Pensar que nunca no va a estar 40 años trabajando en un diario, con una radio o una agencia. Más probable que tenga mucho trabajo, pero incluso fuera de la comunicación. Ayer, retomando cosas que nos hablaron ayer, fue pasar con un tipo que es abogado muchos años y dice, quiero dedicarme al periodismo legal, el jurídico. O un economista que dice, un contador que dice, quiero dedicarme, en esta parte de mi vida quiero dedicarme al periodismo económico. ¿Qué le ofrece la universidad? Un curso de 4 años y un máster. Una persona, que ya sabe de economía todo, a lo mejor le basta un curso de 1 año. Por eso, repensar la oferta educativa, repensar la función de la universidad a partir de estas características, ¿no? O sea, son hipótesis o escenarios que están ahí a corto plazo, diría, ¿no? La universidad es una institución que está preparada para producir en serie de manera industrial grado y posgrado, como a lo mejor que aquí diversificar la producción. ¿Alguien quiere agregar algo sobre esto? ¿Me diría una cosa que te debatido? Levante la mano y va a seguir. Quizás podría ser también autogestión del trabajo, es decir, que los estudiantes también aprendan desde ya en el primer ciclo cómo poder no solo aplicar una empresa, sino también gestionar su propio proyecto desde el primer curso. Sí. Ahí faltaría trabajo por proyecto, no sé si aparece en alguna, pero no creo que trabaja. Pero autogestión. Pero esto es interesante, después toda la parte de emprendeduría, de innovación, de saber crear, ya lo decíamos, ¿no? Yo comentaba mi experiencia, nunca me enseñaron a hacer un balance, un presupuesto de la universidad. Claro. ¿Cómo va a ser un mercado si sabes un presupuesto? O un business plan, diríamos, ¿no? Eso también entrarían en un saber hacer, si alguien quiere, ¿no? Pero lo pongo de manera actitudinal, eso. Sí. O convocar la actitud de, oye, no esperes a que te llamen o sí, poner tu CV, sino tú crear tu propio CV con tu propia... Una cosa que surgió ayer, que este documento habla del hacer, tiene una categoría del saber, pero no tenía la del ser, la cuestión de la actitud, ¿no? Que se sí, la tercera pata de los mapas de competencia. En ese momento no lo trabajamos, pero nos concentramos en la cosa más pragmática, profesional, pero seguramente esto es importante. Autogestión, me parece interesante eso, porque siempre estamos trabajo en grupo. Por ejemplo, en mi facultad el otro día me comentaba que ya los estudiantes dicen, bueno, todos un trabajo individual cada tanto. Claro, tenemos un grupo de 100 y un profesor. En España es así, ves que hay, como puede pasar acá, 60 o 30 en un grupo, o 120, pero hay 4 profesores en Buenos Aires. No, hay uno frente a 95, 100, 120 en una carrera. Claro, el grupo, bueno, su proyecto final es un individuo de lo mejor, pero si no, se pasa por ahí corrigiendo. O sea, trabajo por el caso. Pero es una cosa de los alumnos, y yo he tenido una autogestión, de saber también trabajar solo. Yo a veces le tengo mucha pila en el tema del trabajar en grupo, que ya lo hace más tarde, ¿no? También, y en la situación de trabajo más probable, pero poder. Digamos, ser self-made man, no sé cómo llamarlo, trabajar solo, ¿no? Porque sería por la idea de autogestionarse. Bueno, también puede buscarse individualista, pero también grupal, o sea. Pero el grupo que estaba. Yo comparto contigo y pienso que lo que ustedes son. Por ejemplo, volando con gente de Bogotá, Colorado, tranquilo, acá, a hacer algo interno, voy a Chile. Y Paulari podría ser un módulo de un máster en una universidad, prácticamente. O sea que, compatible. Volvamos a las competencias, y después si tiene adecuado, vamos al formato breve y todo esto. Sí, justo aprovechando el primer comentario que hicieron sobre el trabajo, por ejemplo, de autogestión o el trabajo de gestión de equipos, por ejemplo, que es importante para un comunicador, no sé si también forma parte del saber y el de hacer, saber hacer, tener conocimiento con respecto a técnicas de gestionar grupos, ¿no? Más, digamos, tirado al liderazgo con el coaching o también estas técnicas que por ejemplo un equipo de ingenieros de sistemas donde yo trabajo lo practica muy bien, que son técnicas de Pomodoro o del Scrum, ¿no? Que lo trabajan mucho para realización de software, por ejemplo, ¿no? Y que también son válidas, aplicables al aspecto de comunicación, porque ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, con los chicos que he tenido clases, pues siempre es la típica, no sé si les habrá pasado también, es de paso un tiempo y luego llega el alumno diciendo, profe, no tengo grupo, ¿no? O ese profe, mi grupo no trabaja nadie, incluso son tus amigos, ¿no? Entonces, creo que también forma parte, y no solamente para los comunicadores, sino en realidad para todas las carreras, que, claro, en los colegios, en las universidades nos dicen, ya, júntense, agrúpense y ustedes vean, ¿no? Y al final pasan 6 meses y los chicos no avanzaron nada, ¿no? Y claro, que los chicos también probablemente no toman esto como el liderazgo, como parte de un conocimiento, sino como algo que espiritualmente te va a salir, y a veces no es tan cierto. Creo que a veces había, yo tengo libertad de organización de grupo, en mi caso, y yo que a veces habría que forzar a armar grupos desde arriba. El mundo laboral no es que tú trabajes con tus amigos, claro. Todo lo contrario, lo decíamos también ayer, a veces te toca trabajar con una persona que no soporta. Uh-huh. Tienes que producir algo, tienes un objetivo, producir algo, después el proyecto se termina y te vas con otro. Conozco casos de gente que montó empresas, de 2 o 3 semi-amigos que pueden estudiar lo mismo. No existiera, pero se buscaban. O sea, si tú vas a una empresa, comunicación digital, bueno, tú tienes que buscar alguien que haya hecho un MBA de una empresa, de marketing y todo. Tienes que buscar un programador y un comunicador, un gráfico. Gente que viene de diferentes facultades, porque los 3 comunicadores usan lo mismo, eso no. Tienes que salir a buscar la competencia tuya y contratarlo. Fíjense en esta que no es no digital, que todavía no entraba en este paquete de discusión, saber adaptarse a trabajar en diferentes roles profesionales, inclusive técnicos dentro de la organización, ¿no? Un poco volviendo al tema de flexibilidad, Paso a la segunda, arriba, ¿no? Diseñar, o sea, sería diseñar, producir y evaluar productos multimediales interactivos para sistemas fijos y móviles, online y offline. Acá tenemos todo el proceso, diseñar, producir y evaluar. Pensarlo, diseñarlo, crearlo y evaluarlo. Productos multimedia interactivos, todavía la palabra multimedia se usaba en esa época, para sistemas fijos y móviles, ya ilustramos el tema móvil, online y offline. Entonces, un DVD interactivo, Quizás serían más multiplataformas. Sí, los multiplataformas aparecen en cierta parte en el siguiente: saber operar en diferentes entornos informáticos, Mac, Win, Linux, claro, no es diferente, no, puede ser. Y ahí no añadiría no solo producir, sino porque en audiovisual siempre trabajamos 3 etapas: preproducción, producción y postproducción. Sí. Entonces habría que ser también, digamos, o sea, producir se podría dividir en 3, pre, producir y post. Por supuesto, porque en pre hablan de guionizaje, ¿no? Estructuras, producción, horas de hacerlo. Pero el pre sería también el diseño, más sí. Bueno, es una fase superior. Pero en comunicaciones mucho empieza en la palabra, entonces sí. En la estructura. Entonces, eso implica preproducir siempre, ¿no? Sí. Me parece, no sé si estás de acuerdo eso. Para, si lo pensamos en público audiovisual, cinematográfico, iría por ahí. Acá está pensando en términos más informáticos, si quieres, ¿no? Diseñar, desarrollar y testear. Sí. Sería un poco esa, y el círculo que pueda arrancar, ¿no? Pero digamos, si hablamos de, si fuésemos más allá de lo que tú has hablado ahora en la mañana de Transmedia, entonces yo estaba pensando, bueno, estos son guiones más complejos, entonces igual es más preproducción, sí, más trabajo en guionizar. Realmente. Bueno, sí, hablar. Que es finalmente lo que vamos a ir apuntando, imagino que van lo que tú decías en los siguientes 5 años, ¿no? Imagínense esto de los juegos de realidad alternativa, ¿no? Que la mezcla de casa al tesoro con parte online, parte del mundo real, fascinante. Así como un guión y una cosa que se va haciendo día a día, ¿no? Como este guión de la película, esta experiencia de pandemia 1.0. Ahí no es hacer un guión y ya lo firman y los olvide y va a terminar a sacar de foto, ¿no? O sea, hay uno que está un equipo, 72 horas, que creo currarse de todo antes de hacerlo, 72 horas, que hubieran estado ahí sin comer, sin tomar nada, controlando a la gente. se bloqueaba el juego, habilitar nuevas claves, ¿no? Bueno, es una competencia nueva, ¿no? En ese sentido. Creo que existe una preproducción mundial. Ahí alguien de Eduardo, esto del mundo de la forma, ¿no? Yo en silencio, montando todo. Entonces, saber operar diferente entorno informático, Mac, Win, Linux, etc. No, perdón, Carlos. Antes de pasar al siguiente. Sí. Como esto está más pensado en la perspectiva de proceso, sí, podría pensarse también en sistematizar, o sea, como, una especie de más que evaluar, como un monitoreo que se pueda sistematizar la experiencia para ver si es replicable, si es replicable. Esa sería una del saber, me imagino, ¿no? ¿Verdad? Una del saber que va a ser. Tiene esta división tan bestia entre saber y hacer. Porque si desarrollar, si tenga esta lectura transversal, ¿no? Pero en el ejercicio debe estar la sistematización y en el saber debe estar el análisis de esa sistematización. Sí. Lo que es transformar esa información. Pensando un poco en el proceso, diseñar, producir, evaluar, sistematizar, para mirar también un poco. Sí, pongámosla como una nada más de la serie para después evaluar. Por eso puede evaluar una, dos, y después ya evaluar la varias, ya puede dar un salto superior. Sistematizar. Ahora sí, seguimos con otra, saber operar diferentes sistemas de entorno informático. Bueno, esto es Basic Digital Literacy, ¿no? Alfabetismo digital básico. Esto deberían salir de la escuela por tener los chicos tocando un par de sistemas operativos o algo, ¿no? Pero bueno, lo ponemos acá también. A lo mejor, claro, entonces, hace 5 años no era necesario, 7 años, a lo mejor esta la podemos descartar, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que a veces pecarle por exceso de competencia y no. Depende, lo que decíamos ayer también, depende de cada país, de cada lugar, de cada facultad. O de facultades muy urbanas, de clase media, que vienen chicos con... ¿No crees que el IBEX es más especializado para informáticos? ¿Por qué? Yo pienso en la mayoría de los de mi rama de la comunicación audiovisual, básicamente trabajamos Mac y Windows a veces. Linux está ahí con una cuestión también política, ¿no? De un sistema open source, que los comerciantes, o sea, no es de la misma empresa, digamos, ¿no? Pero tiene que estar. Pues, repito, no es que todos tienen que aprender todo. En tema de servidores, plataformas, creo que sirve mucho comprender. ¿No? Claro, si sirve, si es que quiere ser tu empresa. Ajá. Basta de conocimiento, eso se paga el informático, no, pero el cable, no, saber cómo funciona. Y en el tema de los dispositivos, es decir, de la operación de un dispositivo es diferente a otros dispositivos. Ahí también parece. No, de repente sí trabaja un poco en función de la morfología o de aplicación morfológica de las herramientas. Bueno, ahora no recuerdo qué presentación mostraban este avance cinético de que uno podía manipular la pantalla con diferentes movimientos de las manos al trabajar dentro de la pantalla. Eso nos produce unos aprendizajes diferentes. El simple hecho de empezarnos a manejar el mouse y saber que lo que hacemos con ese aparatito aquí afuera, que es hardware, tiene un efecto ahí adentro. Tal vez ahorita para nosotros es muy natural, ¿no? Pero hay una cantidad de cosas o aprendizajes que se tienen que ir dando y que se tienen que enseñar dentro de la lógica. Digo yo, es demasiado obvio, por supuesto. Pues, pero me parece que hay que comprender. Tengo el foco, ¿no? Sí, es igual. Sí, sí, sí. Entorno informático, yo pondría Android, por ejemplo. Android, o sea, acá no estamos hablando de sistemas móviles, iOS, Android, etcétera. Eso funciona, etcétera. Estamos viendo las sistemas móviles. Y no sé cómo le dimos forma a eso. Otro era, seguimos, conocer el software de ofimática. No. Pero bueno, hay que ponerlo. Yo no sé acá. No sé si aparece después el diseño de conocer la realidad del software de diseño. Ya lo definimos el paquete Office, definimos el Illustrator. Sí, por eso. Pongámosla por acá, pero yo no recuerdo si aparecía después la parte de software, de conocer de la parte gráfica. Otra competencia general digital, saber buscar, seleccionar, comparar, evaluar, organizar información proveniente de medios digitales. Pasar de la voz superficial a la profunda, que es un tema que estaba muy de moda en esa época. En su libro del 2005, Alejandro Pisitelli, Internet, la imprenta del siglo XXI, Geriza, él me dijo un par de capítulos, la voz profunda. Un tema que en esa época, claro, todo el mundo estaba en Google ahí, pero Google es una parte, ¿no? Uh-huh. La base de datos increíble, pero están ahí metida dentro de la minería de datos, ¿no? De meterse en el fondo, ¿no? Y extraerlos. Información proveniente de medios digitales y de fuentes tradicionales. Esto que repito es una competencia general, transversal al comunicador. Ahí se entiende lo de la base de datos. Sí, se puede agregar en los medios digitales. Medios y plataformas digitales, la base de datos de los medios. Entonces, ahí se podría modificar, Eduardo, medios y plataformas digitales, se puede agregar base de datos. Ah, perdón, mira, estaba acá. Ah, sí, sí. El reconocimiento de sistemas de base de datos. Está bien con conocimiento, ¿no? Digo de diseño, pero de navegación, de extracción de datos, ¿no? Hay que hacer un poco más específico, ahí quedó muy tenue, pero tener conocimiento del sistema. No me metería a saber diseñar base de datos, porque no sé si es un saber muy de nacer de informático, ¿no? Uh-huh. Aunque eso, nos quedó en el medio esto, con nosotros fundamentos del diseño, producción y evaluación de las infografías. Podemos agregar infografías estáticas e interactivas. A ver, fundamento del diseño acá se tenía como un hacer. No, pero... ¿Producción o esto? No, perdón, está bien el hacer. Pero lo que yo me refiero es al diseño en sí, el diseño como concepto. Sí. Pero que hablábamos un poco ayer de esta capacidad de concentración. Así es, así es. Eso sí, está incorporado. Sí, ayer la creamos, sí, de pero incluso eso cabría en el nivel de lo no digital, que es lo que claro. Que estaría aquí. Sí. Aquí hay una que está más asociada, por ahí arriba hay una asociada a la dimensión estética, la dimensión, hay varias, podría caber una sobre el diseño en las no digitales. En estos momentos se habla mucho del design thinking, Alejandro Vicente está trabajando muchísimo, ya hablamos sobre eso. En Audalia nosotros estamos hablando de diseño educativo, ya hay gente hablando de diseño narrativo. En esto de transmedia, claro, tengo que pensar una narrativa que se expande en diferentes medios, porque acá el pasado lo vendo en un cómic, después entra en acción una película, después entra en el vídeo YouTube, lo que sea. Estamos hablando de diseño, ¿no? Para mi libro yo entrevisté a Cristi Dena, el libro sobre transmedia. Australiana que hizo la primera tesis doctoral sobre transmedia en el mundo, famosa ella, está muy joven, y ya tiene una empresa, ¿no? O sea, ahora tiene que salir todo el mundo académico. Y le pregunté, digo, ¿qué parece la idea del diseño narrativo? No le gustó para nada. Pero hay otra gente, incluso gente de letras, como Vicente Limora, que es ensayista, escritor de novela, y le interesa esto del diseño narrativo. Porque es una novela que está siendo construida, ¿no? Esta idea. El escritor piensa una novela, ¿no? La visualiza, ¿no? Hace mapas, ¿qué dice? Así que bueno, yo creo que la idea del diseño está entre nosotros, ¿no? La comunicación como diseño. O poner una mirada a la comunicación desde el punto de vista del diseño. Pero me dice, hace un cruce muy rico, porque el diseño es muy rico en infografía, en mapas, en mapas mentales, en el protocolo de trabajo, ¿no? La cultura del diseño es muy linda. Creatividad, pero también tiene la parte racional, ¿no? Yo creo que eso fue un curso interesante, abordar la comunicación del diseño. Carlos, allá había un tema de la manera de enunciar en esos, por lo menos en los dos siguientes, incluso en el de software de arriba, y es que conocer los fundamentos del diseño sería más, es decir, diseñar de manera, me estaba tratando de poner acá, desarrollar diseños básicos de, es decir, más que conocer los fundamentos, que estaría al lado de saber, digamos. Aquí estaría del lado de la acción. Acá se puede decir una cosa muy pragmática, exacto, competencia. Saber aplicar el design thinking, profesor inglés, a procesos de comunicación. No. Procesos de producción comunicativa. Y lo mismo en la siguiente, lo de sistemas de bases de datos. Sí. Lo mismo, es conocimiento de sistemas de bases de datos o en el hacer estaría operar o manejar. Diseñar nuevos, saber. Explorar, usar. Pensar. Gracias. tema muy interesante. Siempre interesante trabajar con los alumnos, ¿no? Todos nos quedamos en Google, ¿no? La primera página de Google, ¿eh? La base de datos es increíble. Yo me acuerdo ya, los últimos años, había hecho varios talleres así, el nombre en catalán era Messenger de Google, más allá de Google, ¿no? Y había cosas de la gente, había dos partes, sí, Google, ¿no? Como estar en un negocio, un centro comercial, estar en los pilotos locales, dando vuelta. Perdemos muchas cosas. La última era la capacidad de trabajar de manera cooperativa a distancia, acá se agregaba el factor teletrabajo, en esa época la cosa sonaba mucho, todavía sigue trabajando, se dice, sigue hablando bastante de eso. Es un componente mítico en esto. En los años 90, cuando empezó el mundo digital, hablaba de los farms, las granjas, que la gente quería trabajar en empresas en el centro de la ciudad de Estados Unidos, iba a ir de su casa a un punto intermedio donde iba a haber una especie de estación, un cibercafé, no sé. Donde ahí la gente iba, entraba, salía, todo algo de eso está pasando por toda dimensión. No se han creado las farms. Lo que está naciendo es, sobre todo en la zona urbana, globalizada, una clase productiva que trabaja en Starbucks. Como lo vieron Starbucks. Allá se pone la computadora, tiene el wifi, moca frappuccino, y ahí trabaja. Ya en Buenos Aires han creado oficinas, bueno, en Buenos Aires, así abiertas, o bares, un cierto café pero con mesas largas, ¿no? Para que la gente vaya a trabajar, la gente consume. Y después está el teletrabajo, la promiscuidad de trabajar en la casa. Y bueno, grandes discusiones familiares y las empresas ahora se están dando cuenta que aumenta la productividad de manera importante. Yo soy bastante teletrabajador en mi casa. Yo tengo mucho trabajo, no voy a facultar. Y yo tengo de las 7 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, me levanto de la computadora, está rica. Si me pagaran por hora, estaría millonario. El teletrabajo. Sí. Uno tiene menos interrupciones en la casa. Está en la facultad, que viene un alumno, que el otro, que le toca la puerta, que el kit, que el teléfono, que suena. Bueno, una cosa, si tengo. Acá bueno, les comento un par de estas dos digitales, saber narrar desarrollando contenido para diferentes soportes, medios, pero y lenguaje. O sea, acá estaba la raíz de transmedia, si se quiere, ¿no? Diseñar estrategias de comunicación, diagnóstico, proyectos, presupuestos, diagramas, flujo, evolución, evaluación. Acá estaba que saber diseñar toda estrategia, idea de proyecto también acá. Saber adaptarse a diferentes roles, dominar técnicas de retórica y reacción. Yo acá agregaría. Ayer hablábamos, esto de saber presentar un proyecto, o sea, el arte del pitching, que lo llaman, ¿no? Sí. Saber presentar un proyecto en pocos minutos. Esto es fundamental. Fundamental porque si uno va a buscar el libro, así que no tiene tiempo. A veces en las clases mismas, los grupos están media hora hablando. ¿No? Tiene que poner 10, 15 minutos. No. Un poco, no. Por ahí también va el tema de la presentación efectiva. Sí. Entonces cuando vi retórica ahí, hay una historia fascinante de todo el pitching, ¿no? Sobre todo en este mundo muy de Silicon Valley, que están los tipos que tienen dinero y vienen estas empresas y tienen dos minutos para explicar un proyecto, si lo engancha, fuera, qué pasa, que sigue. Yo estoy armando un proyecto europeo para presentar en febrero y claro, a cada panelista, a cada investigador que evalúa proyectos le caen 15. ¿Sí? Todos los trucos que se trabaja el abstract, si puedes poner una imagen, algo. Porque tú vas a tener 15 proyectos en la mesa, va a escanearlo, 10 los tira, y se queda con 5 y lo va a leer. O sea que esto no es que vale solo para el mundo del marketing, la publicidad, no. Vale totalmente el mundo de la investigación. Hay una historia buenísima. James Cameron necesitaba 100 millones de dólares para hacer el aire. Tenía que convencerlo a los inversores. Y hay un pintor muy famoso que desde antes de encontrar el barco bajo el mar, se dedicó a pintar cuadros de Titanic. Cuando incluso lo pintaba de punta cayendo, ¿no? Como después se descubrió que se levantea. Bueno. Incluso Cameron, este pintor, era parte de su equipo para visualizar el naufragio. Entonces Cameron se reúne con todos los inversores para pedirle 100 millones de dólares, y se fue con un libro de este tipo y abre un cuadro del Titanic hundiéndose y dice: ¿por qué es una película? Es esto para Romeo y Julieta. Punto. 100 millones de dólares. La Cameron, ¿no? Pero la capacidad es simple, está todo, sí. Van pulido yo, no me pulí. Eso que enseñárselo a los alumnos. La tendencia a proyectarse, a contar, ¿no? Bueno, ¿qué va a investigar? En este trabajo práctico, ¿qué va a hacer? No, porque estuvimos reflexionando en los clases. Eso le va a servir después. Le va a servir. Ya después, si el otro muerde el anzuelo, ahí sí va a haber tiempo para explicarse, para contarle toda la historia. Pero yo creo que está, en esta sociedad tan fragmentada y rápida, en las competencias, saber hacer esto es importante. Síntesis oral, en todo caso. Sí, como ustedes dicen, no es dispositiva, y no solo oral, también con imágenes. Ser creativo, ¿no? O sea, ¿cómo lo hubiera hecho hoy en día en 2012? Porque ahora ya tendría que tener un iPad o algo personal o algo. Ahora se hizo una obra de censo en Titanic, ahora para el 2012, para el centenario, y descubrieron que parece que el barco no es que se partió tanto y quedó flotando y de capre arriba con la chica y después hundió. Parece que fue casi un movimiento simultáneo. Y claro, dijeron que no. Ahora un poco de la película, dijo, pero fue una de las cosas que se descubrió con las nuevas exploraciones bajo tierra. Y hay un programa en Estados Unidos que se dedica a identificar escenas del cine. Entonces, hicieron un experimento en una piscina y el mar abierto, que con ese pedazo de madera podrían haber salvado al chico y a la chica flotando. Hicieron un experimento que había que sacarse el chaleco, desarmarlo, poner los cuatro pedazos de corcho bajo de la madera en cuatro lugares y se mantenían flotando y podrían haber salvado a los dos. Nos daban la cámara y dicen, vos tampoco lo pocas de la película, y yo pensé que tenía que morir. Pero bueno, donde era menos acá teníamos desarrollar capacidad, sí, es una cosa que normalmente documenta. Sabés que hablar con tu hijo de forma inmediata, un poco vinculante también de presentar rápidamente, porque es un tema de aspectos clave. Bueno, acá hay un poquito de todo. Es interesante, analizar situaciones de comunicación, imaginar escenarios posibles, simulaciones, diseñar soluciones. Vamos saltando, ¿no? Muchas cosas que aparecen. Bueno, vamos a la parte más de medios. Nosotros acá tuvimos grandes discusiones, cómo afrontar cada cosa, ¿no? Si compañía hacerlo por medios, ¿no? Buscamos una solución más de compromiso que fuera útil a la hora de identificar las cosas. Hablando del mundo audiovisual, repito, hablamos de competencia, nos ponemos a conocer la historia del cine. Del saber digital, hemos puesto a conocer los fundamentos de teoría de la imagen digital, estática del movimiento, fotografía digital, efectos especiales, postproducción digital. Acá cubrimos todo, fotografía, cine, imagen de movimiento, animación, teoría, ¿no? Y después de la luz digital, ya conocer los fundamentos de teoría de imagen, pero era lo mismo, pero sacando el tecnológico, subimos a todo el tecnológico. Y en las generales del hacer, hay un grupo que está muy general, conocer los formatos de archivos digitales, audio, vídeo, animación, imagen, y las técnicas de compresión de documentos. La primera, conocer el fundamento de teoría de imagen digital, creo que es teoría, ¿no? Y la segunda, conocer los formatos de archivos digitales y técnicas de compresión de documentos. Y acá, perdón, pues, ahí termina. Casi, yo creo que se puede poner muchísimas más cosas. Sí, la implica trabajar con la palabra escrita, ¿no? Acá estamos medio de audiovisual, ¿eh? Sí, pero el cine de animación. Sí, pero el cine empieza con un libro, ¿no? Entonces, de nuevo, o sea, eso es parte de la estructura, eso tiene que saber hacer. Sí. O sea, es más. Pasamos por parte, vamos por todo el proceso. Pues ya hay competencias generales de saber diseñar y todo. Vamos, saber guionar no es una competencia nueva digital. Estamos en los planes de estudio de siempre, hemos hecho taller de guionar a los alumnos. A lo mejor acá entraría. Saber guionar proyectos de las medias, por ejemplo. Pues, hablábamos hoy, ¿no? Pero en esa época, faltó un año para que se publicara el libro de Jenkins. El artículo del 2003 de Jenkins se hizo famoso porque después que salió el libro, este año después. Porque hicimos una cosa muy de nicho, ¿no? Sale el libro, en el 2006 lo compro, otras medias, y ahí decía, no, porque hace 3 años yo aprendí por primera vez en el libro. O sea, tendríamos saber que. Sí, bueno, de hacer, conocer la técnica de guión transmedia. Claro. Entonces, un tema, o preproducción, lo que tú decías antes también. Sí, Por otro lado, también esto que hablaban de que los usuarios ahora, digamos, complementan la narrativa de lo que propone el productor, de repente también adelantarse a ese proceso, ¿no? Generar los espacios. Claro. Entonces, eso es un poco mucho más complicado, pero debería estar también ahí, no sé en cuál. Español azul también, porque esto es cine, televisión, o podría realmente la más otra. Pero bueno, pongámoslo acá. Yo digo, bueno, tenemos el guión, transmedia. Hay una cosa que obviamente no hubo tiempo de hablar hoy, se hacen Biblias transmedia. Porque saben, lo que es el guión cinematográfico, también estamos haciendo la Biblia. Es un libro donde está, bueno, va increyendo, es un abstract, una síntesis y todo, y ahí está toda la historia. Y está la descripción y todo, y ahí dice más o menos qué se va a contar en cada medio. Claro, hay Biblias transmedia que son tesoros ocultos. Por ejemplo, Microsoft tiene su caja fuerte en Seattle, la Biblia transmedia de Halo. Claro, ellos sacaron, contaron la décima parte de Halo, el videojuego, una película, hay libros. Cuando un autor tiene que escribir una novela de Halo, le dejan ver un par de páginas de la Biblia transmedia. Son poquísimos los que tienen acceso a los autores, los que tienen acceso son libros, los tienen ahí bajo llave, el patrimonio, ¿no? Ahora hay un grupo que están haciendo una película hecha por amateurs de Halo, de videojuego. O sea, empezaron reproduciendo el GIF, el vehículo de combate de Halo, y se entusiasmaron y descubrieron que hay gente que trabajó con Ridley Scott en Prometheus, que es fanático de Halo y está haciendo los efectos especiales, pero así de voluntarios, ¿no? Entonces, uno está haciendo una película de Halo, todo amateur, con un tipo buenísimo de alto nivel colaborando. Y en una entrevista el tipo, el director amateur, dice, ¿te gustaría ver la Biblia de Halo? Y ya lo creo, dice. ¿Y qué la página que te gustaría ver? Dice, quiero confirmar que los Jeep también tienen el volante a la derecha, como en Inglaterra, loco, tipo. Dice, quiero ver esa página de la Biblia que me explique si es posible pensar un Jeep o son todos con volante a la izquierda. Pero bueno, ahí, la Biblia, digamos, cuando se hacen proyectos transmedia, estratégicos, bien pensados, la Biblia está todo, ¿no? Bueno, se podría poner competencia a saber, ya diseñar un guión transmedia y o diseñar y crear una Biblia transmedia. Entonces, esto es de Hyrule, de Biblia, se utiliza. Es interesante lo que dices, porque George Lucas hace lo opuesto, ¿no? Más bien promueve que el relato de Star Wars se lo expande en otros. Ah, dice que tiene todo claro. Sí. 22 que en el segundo medio tiene todo el universo claro. No, pero claro, pero le pagan los escritores, además, ¿no? Para que expandan el relato. Yo le tendría unas líneas generales y después, bueno, se puede. Por ejemplo, hay una serie de cómics que cuenta la historia de los Jedi 5.000 años antes de la primera película. O sea que se expande temporalmente, ¿no? Sí, por eso. Pero creo que tuviera 5.000 años antes de Luke Skywalker en la cabeza. Pero bueno. ¿Alguna otra cosa? Bueno, esa Biblia transmedia no sería la sistematización, básicamente, un poco la. La sistematización es una cosa posterior de análisis, que tú analizas diferentes, saber analizar diferentes narrativas transmedia y pues sistematizarla, algo que tiene en común. Yo lo veía por ahí sistematizar. Acá es construir una unión transmedia, una más bien que los unión transmedia. Pero también una evidencia de trabajo, que podríamos decir que esa parte de los objetos que hay que sistematizar. Sí. Parte de la preproducción, ¿no? Yendo a la parte final de los usuarios, bueno, acá podríamos agregar las competencias transmedia, por ejemplo, saber desplegar una narrativa a través de múltiples medios y plataformas, podría ser, o en todo caso proponer estrategias de proyección de qué es, digamos, cuál es la respuesta en los usuarios para tener, digamos. Ahora llego a los usuarios. La otra es saber gestionar, después hay que saber unidad visual, ¿no? Saber diseñar, gestionar y evaluar plataformas para la participación de usuarios para los contenidos que no por usuarios. O sea, otra, voy a hacer una web, voy a hacer un proyecto de las medias. Bueno, los usuarios, ¿qué ámbito le hago? Le hago un wiki, los invito a un concurso de cosas, ¿cómo página en Facebook, voy a poner un personaje tuiteado, ¿cómo lo contengo, no? No sé si en ese mismo sentido valdría la pena, por lo menos, poner en la discusión, en la conversación, la idea de. Aquí hay una división medio a medio, sí. Pero en la pregunta por el terreno de las convergencias y de lo transmedio, pues realmente nos pone en el lugar de preguntar si tendríamos que estar pensando en la suma de distintos medios. Bien, o lo que podemos hacer es que estas tres o cuatro competencias hacemos que vivir por el mundo. Claro, por eso estaríamos hablando de las competencias transmediales. Sí, no, pues hay varias que se repiten, ¿eh? Porque entraban en varios casilleros. Yo antes tenía la división por medio y después la última esta que son transmedia, con repita, hace poco me hicieron. O creamos una nueva categoría transmedia, o acá es ámbito medio, podemos hacer un ámbito transmedia, la metemos toda ahí. Sabemos que se vale para todas, ¿sí? Podría ser eso. No, yo ya después, bueno, si hacemos un bloque transmedia, yo después lo meto con calma después y lo puro bien y después lo dejamos online, a ver si seguramente sabe sobre otras cosas, ¿no? Acá teníamos conocer los formatos de archivos digitales, técnica de conversión de documentos. ¿Hay alguna más específica así de audiovisual, cine, animación? Del hacer. Porque acá pienso, a ver, conocer los programas de animación, de 3D, no sé qué montón de cosas se me ocurren. Que acá no están mencionados. Son de un comunicador, las consideramos, las ponemos, aunque sean más informáticos, ¿no? Porque aquí arriba tenemos esto, Advanced Digital Literacy. O sea, esto sería Advanced Digital Literacy. O sea, conocer un programa de animación 3D. O conocer fundamentos de la animación digital. De la animación digital, por ejemplo. Pero claro, ya está ahí arriba, acá está la teoría, ¿no? Pero no, en el hacer iría. Dominar o... Dominar el lenguaje digital. No, la producción, el software, los instrumentos de creación, de producción, de animación digital, de pre-postproducción digital. La competencia es manejable, ¿no? Si no vuelve mal saber. Claro. Claro, no, saber tocar el software y hacer cosas, ¿no? Manejar un programa. Manejar. Sí, dominar el software, yo decía, dominar, no sé qué concepto. Pero la categoría comunitaria implicaría ya no solo conocer, sino también crear, ¿no? Por combinar y explicar. Sí, tocar los fierros y hacer cosas. Por eso vamos a dominar, no sé si la experiencia es dominar el software o los instrumentos informáticos. Acá hay 300 digital advance, advanced digital, creo que es alfabetismo digital avanzado, o sea, no es manejar Word o buscar, usar Google, ¿no? Estamos hablando de usar instrumentos sofisticados. Carlos, en esa perspectiva, este año, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar en un curso, un taller muy breve, que era para periodistas en situaciones de riesgo, y era becado por el Center for Journalism. Lo hicieron en Second Life, y era ellos mismos, son periodistas, armaron todo un escenario de tres situaciones en Second Life, una de una inundación, el otro de un terremoto y el otro sobre una pandemia. Y nosotros teníamos que entrar con los avatares, reunirnos ahí, poder hacer tres tipos de funciones, tanto de víctima como perteneciente al Estado, una autoridad del Estado, como periodista que estás cubriendo la escena, ¿no? Y en esos tres aspectos cada grupo tenía ese papel de rol, ¿no? Mi idea era justamente, ¿no?, de explorar entornos virtuales como los videojuegos o los mundos virtuales donde vas a construir conocimiento. Claro, está la formación del guión, está la retroalimentación audiovisual, porque era que cada uno también, a través del Second Life, tú puedes grabar como si estuvieras en una película y vas tomando las tomas y lo puedes ir grabando, transmitiendo por otro tipo de canales como el live stream, por ejemplo, para hacerlo en vivo. Y eso tiene que ver, no sé si lo podríamos llamar con conocimientos informáticos avanzados. Ya no sé si en este momento ya podríamos hablar avanzados en los mundos virtuales. No, no, para la creación y gestión de mundos virtuales, me parece, como Second Life, etc. Otra cosa, tú has dicho el streaming, conocer toda esta tecnología y dominarla. Uh-huh. O sea, la plataforma de streaming, de 2.0 vídeos, eso es muy pobre realmente. El lenguaje predigital, el digital, todo el trabajo del smart TV, la televisión interactiva, acá hay buenas. Es como una frase que los agrupa todos, sí. Igual es una actualización, entonces si mencionamos los del momento, pues no van a significar nada también en poco tiempo. Pues también fue algo separado, porque fue una facultad de siempre presentada en televisión digital, pero en animación, la pesca esta, ¿no? Otra facultad, porque si no, nosotros en esta universidad, en una buena escuela de animación, y queremos un grado conjunto con los comunicación. Bueno, por ahí pesca más en la parte de animación, de creación en 3D. Pero todo lo que es streaming, todo eso, ¿no? Televisión digital, interacción, narrativa. ¿Y el tema de la narrativa de saber narrar? Está arriba, ya la pasamos antes. Saber narrar en los medios, plataformas. Era que yo dije que era el transmedio. Ah, ya. Y es esto de, por ejemplo, en lo, de los formatos, o sea, una especie de lo que él comentaba, esa experiencia de realidad virtual que la demanda puede llevar a, digamos, a un audio, después no colgado aparte o una animación, esto podría ser también una creación de hibridaciones. Sí. Podría estar ahí. Es como entrar y salir, ¿no? O sea, entrar al mundo virtual, pero también sacar la información para el streaming, por ejemplo. O sea, vamos a proponer que, digamos, también plantear esto de generar hibridaciones, ¿no? Entre los diferentes formatos originales. Entonces, pero eso sería una categoría de transmedia, más que esta otra categoría vamos a crear. Claro, no, pero no hablo, del ámbito, pero no hablo, hablo de un gran producto narrativo, sino simplemente un producto concreto, ¿no? Que, o sea, que trabaja chiquita animación, de ahí va el audio, de ahí va la realidad virtual y vuelve la animación, por ejemplo. Sí, o sea, esa capacidad de movilizarte, que tú eres animador, no solo eres un animador, sino también puedes irte a una realidad virtual y ponerlo dentro de tu computadora. Ah, puedes ir al print, dentro de tu video, ir a la radio, ir a la tele, ir a todo. ¿Qué forma se puede hacer con PDF? Yo hablo, yo hibridizar, no sé, los formatos quizás, ¿no? Dentro de un mismo producto. Hibridizar se hace mezclarlo, no hacer un rey. Bueno, no tienes una otra palabra, mira, pero... Saber producir moviéndose en diferentes, claro, un remix, medio a otro, articulando diferentes medios, ¿no? Claro. Ese sería el transmedia, ¿sí? Claro. Y en otro ámbito sería el transmedia. Pero esto es solo un producto concreto, no es toda una gran narrativa, sino medio contundente. Porque ahora los chicos hacen un poco eso, sin darse cuenta, ¿no? O sea, todo esto del remix en la red es eso. No, pero ¿por qué no ponerlo como, digamos, reintelectualizarlo y darle una aplicación práctica, ¿no? Pero es que el tiempo con esa capacidad de adaptación a la lectura de la cultura. Explícame después, ¿por dónde la cultura de la ya funciona como segunda pantalla, o sea que ya Nintendo está proponiendo una nueva televisión. pero se pueden bajar la aplicación de Walking Dead, pero hay una cosa para conseguir. Hay concursos de cuántos zombies van a matar en cada capítulo, después la gente chatea al final, manda tweets, todo con interacción. O sea, saben que la gente está mirando la tele con otro dispositivo en la mano. Para evitar que se mantiene dentro del mundo narrativo, pero eso es como saber diseñar todo esto, saber diseñar, producir, preproducir, evaluarlo, ¿no? Y eso sigue siendo transmedia. Claro, sí, hay dos medios, y sí, dos medios. Participación del usuario, sí. Como yo hice, participación no tanto de crear con algo de creación puede haber también. Según tú. Ahí hay la frontera. Habría que ver cada ejemplo. Habría que ver cada ejemplo. Porque si es solo te muestro la escena, por ejemplo, la aplicación de Disney, no sé, tú estás viendo una sirena bajo el mar. Y el pirata del Caribe, no sé, y al lado en la parte de la aplicación puedes ver cómo era el 3D, los hilos, digamos, como se animó. Los medios, eso. Los medios, ahí eso no había participación. La Walking Dead busca mucho la publicidad del fan de la serie, los zombies, todo eso. ¿Ustedes miran Walking Dead? Sí. ¿Vieron la última presentación de la mesa redonda de hoy sobre relatos de terror del Perú? Sí. ¿Vieron que el profesor es idéntico al actor de Walking Dead? Al dueño del campo, que lo matan en la primera temporada. Pero idéntico. Y aparte le gusta el terror, no sabía, hablando de terror, los zombies, no sé. Es un actor, son zombies, ¿no? Carlos, tomando en cuenta, por ejemplo, que estamos en el mundo de la televisión y ahora que, digamos, que nos estamos preparando, entre comillas, chicos que van a trabajar para los canales de televisión haciendo proyectos también, sino impulsando que desde lo micro, ¿no? Microempresarios de comunicación, ¿no? En temas de este tipo de cosas, es también conocer el mercado interno, la economía digital un poco, no sé si es regresar otra vez al saber. Un saber general, lo que ¿no? Sí, se puede agregar, ¿no? Conocer un poco las reglas de funcionamiento y todo esto. Y es que es cambiante tan rápido también, ¿no? El tema del copyright, si te acuerdas, habíamos visto todo el tema del copyright, copyright, o sea, tenemos un marco jurídico, no solo económico. Sí. Y el trabajo en red, o sea, varias manos en lugares distintos. El trabajo en red, muchas veces, apareció un formato de trabajo, trabajar en grupo, trabajar en red. Hay una experiencia de Hugo Pardo. El trabajo, o sea, no solamente saber trabajar en red, hay una experiencia de Hugo Pardo con el tema de Campus Móvil, hace un artículo de él más o menos cuáles son sus cosas positivas y negativas que luego sacó, muy interesante. Bueno, esto de hacer una empresa con gente y otros comunicadores es un ejemplo eso, ¿no? Desde juicio de la culpa. Sí. Eso te digo, es una empresa con socios, gente de mi entorno. Debe buscar gente de programadores, gente de ley, de economía. ¿Podemos pasar a la otra o alguna cosita más por acá? Estamos hablando de televisión, cine y animación, lenguaje audiovisual. Y esos conceptos básicos de conocer el lenguaje, todo eso está en el anterior, supongo. Lenguaje, técnica, audiovisual. La primera parte es muy generalista, ¿no? Pero además es un flujo eso, es decir, estaríamos aquí en el mundo digital, en que audiovisual debería haber una formación previa. O sea, la economía del cine, todo eso no mencionamos acá. Acá Ferafac podría promover documentos, pero ya general, no solo de lo digital, sino de la empresa general de un